Te investigamos si... ¿Que tenés un comedor solidario? Sí, tenemos un comedor acá en Bransen 740. En realidad está mi esposa, mi mujer, Marcela, ahí con las colaboradoras siempre poniéndole pecho. Pero uno está siempre ahí ayudando y acompañando en lo que haga falta. Y nada, sí, tenemos un comedor para acá, para el barrio y para los chicos de La Boca. ¿Le darías un consejo a las personas que quieren hoy en día, quieren ser actor? No, el consejo que le puedo dar a la gente es que primero y principal no tenga miedo de que quiera estar en la televisión o en algún cine, que tenga vocación, que encare, que vaya para adelante, que no tenga vergüenza, que no se ría como vos a cada rato, que no mire la cámara y nada, y que sean encaradores y que sean cara rota como el negro Pablo, pero que no hagan las cosas que hacía el negro Pablo en la película, ¿no es cierto? Pero nada, en esto tenés que encarar, ir para adelante, no tener vergüenza y nada, y meterle gana y dale. Muchas gracias por la entrevista, nos encantó que estuvieses acá. Gracias y que no. Por elegirme a mí, habiendo tanta gente por ahí, que te vaya muy bien en lo que vos haces. Gracias, igualmente.